tenemos un invitado, el ingeniero José Pele, y tenemos a la alumna ingeniera Sofía Jones Ríos, quienes nos acompañan. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Bueno, vamos a darle la palabra al ingeniero José Pele, que es el director de la Unidad Académica de Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad del Chubut, quien nos acompaña para interiorizarnos un poquito de las actividades de la universidad. Así es que, bueno, lo dejo en las palabras de Sofía para interactuar con el ingeniero. Bueno, José, vamos a hacer una serie de preguntas. La primera sería, ¿cuáles son las carreras que ofrece la UDC, la Universidad del Chubut, que se encuentran dentro de la Unidad Académica de Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible? Bien. Bueno, en primer lugar, vuelvo a saludar aquí al equipo de conducción de esta iniciativa hermosa que encara la carrera de energías renovables de la universidad en la persona de Mónica, pero también con el apoyo y el acompañamiento de los alumnos, y creo que es una oportunidad de enorme satisfacción para la universidad. Me animaría a decir que es la primera iniciativa de índole radial que se desarrolla en el plano de la Universidad de Chubut. Respondiendo a tu pregunta, Sofía, la unidad académica que la cual me toca ahora ser director cuenta con 6 carreras. Estas carreras se tienen 2 formas, o sea, tenemos 2 licenciaturas y 4 tecnicaturas universitarias. Las licenciaturas son una licenciatura en redes y telecomunicaciones que se dicta aquí en la ciudad de Rawson, una licenciatura en administración de áreas naturales que se dicta en la ciudad de Puerto Madryn, la sede de Puerto Madryn, y luego, como te decía, 4 tecnicaturas. Una tecnicatura en administración de emprendimientos agropecuarios que se dicta en nuestra sede de Gaiman, una tecnicatura en paleontología, cuyo sede principal está en el Museo Egidio Feruglio de Trelew, aunque también se dictan materias aquí en Rawson. Luego tenemos una tecnicatura en desarrollos de software, que se dicta aquí, y la tecnicatura estrella, ahora, en la tecnicatura de energías renovables, que se dicta aquí en la ciudad de Rawson. O sea, creo que es una oferta académica muy amplia que abarca una gran cantidad, digamos, un espectro muy amplio, porque va desde carreras muy tecnológicas, como la de redes o la de software, a carreras que tienen una muy clara aplicación hacia la producción, como es el caso de la de administración y emprendimientos agropecuarios, y en particular la de energías renovables también, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que realmente es muy interesante desde este punto de vista. Sí, es muy interesante también el hecho de son nuevas tecnologías y que ofrezcan en el lugar poder desarrollarse a los alumnos o a los jóvenes es muy importante y muy interesante. Sí, quisiera aclarar en este sentido, me parece interesante la consideración que hace Mónica, porque ninguna de estas carreras, así tal cual, se dictan en ninguna de las universidades ni de la zona y en algunos casos en el resto del país. Por ejemplo, no existe una tecnicatura de energías renovables en otras instituciones, no existe una tecnicatura en paleontología. Entonces, no existe una licenciatura en administración de áreas naturales en otras universidades del país. O sea que tenemos una oferta académica que es muy original y que creo que, sinceramente, aporta muchísimo porque están enfocadas así para el beneficio de, especialmente orientadas a resolver todo lo que es la problemática del habitante de aquí del Chubut en primer lugar, pero también de la región patagónica y obviamente también del país. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, porque a nivel mundial los temas de ambiente son considerados, cambió mucho el tiempo. Hasta hace pocos años atrás el tema ambiental no era visto con tanta importancia, de hecho era casi molesto para cuando teníamos, por ejemplo, grandes obras, obras importantes. El tema ambiental era como un estorbo, y sin embargo ahora es un tema, gracias a Dios, es un tema que se tiene muy en cuenta, que ha tomado protagonismo, y que la provincia de Chubut, especialmente Rawson, esté liderando este tema, es muy importante, porque es un grado de compromiso que está tomando hacia la sociedad y le ofrece a los jóvenes una formación diferente que, como decías, es inédita y muy, muy actual. Sí, efectivamente es tal cual. Por eso también en el nombre de nuestra unidad académica, cuando hablamos de desarrollo sostenible, no es una simple denominación, digamos, de que podemos poner un nombre lindo, sino que refleja un montón de objetivos, premisas de conducción, premisas de cómo queremos abordar las distintas acciones de las distintas carreras, y sobre todo queremos que esto esté impregnado como un sello importante en la formación de nuestros estudiantes y obviamente los egresados. Sí, es muy interesante. Además, quiero transmitirle a los oyentes el trato que tiene la universidad hacia el docente. O sea, lo digo porque justamente soy docente en esta tecnicatura de energías renovables, y la capacitación hacia los docentes es permanente. En este momento estamos llevando a cabo también un curso con la Red Argentina de Universidades, justamente tratando estos temas de sostenibilidad, y aparecen diferentes problemáticas en el país, y donde todo este grupo de profesionales se aúna para encontrar soluciones. Creo que es importante que la sociedad también lo sepa, el apoyo que estamos teniendo y la formación permanente, para así nosotros transmitírselo también a nuestros alumnos y digamos, tengamos técnicos de excelente calidad. Sí, perfectamente. Es uno de los objetivos y una premisa de funcionamiento de nuestra universidad, es la capacitación continua del cuerpo docente, porque realmente no podemos pensar que la ciencia está quieta y es lo que se inventó hace varios años, sino que realmente vamos creciendo, se va desarrollando y tenemos que mejorar en todo sentido, no solamente en la adquisición de nuevos conocimientos, no solamente en la incorporación de nuevas metodologías, sino también incorporar todos estos hábitos nuevos que se van creando y que de alguna manera impregnan nuestra forma de vivir. Así que sí, la universidad promueve y brinda muchas posibilidades de capacitación continua al cuerpo docente y las amplía también en muchos casos a los alumnos. Bueno, gracias, José. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con José. Gracias. Bueno, para continuar con las preguntas al ingeniero José, otra de las que nos habían quedado tiene que ver con la duración. ¿Cuál es la duración de la tecnicatura en energías renovables? La tecnicatura tiene una duración de 3 años. Se inicia primero antes de, digamos, de que se inicie propiamente el ciclo regular. Existe en la universidad lo que se llama el programa de nivelación universitaria, que es una etapa de aproximadamente un mes y medio, donde a los ingresantes se los acompaña en el proceso de ingreso a la universidad en el sentido de poder refrescar, fijar los conceptos, conocimientos que son fundamentales para después poder transitar en forma tranquila, digamos, sobre todo el primer año de la universidad. Y luego siguen, digamos, empieza el ciclo lectivo propiamente, aproximadamente en el mes de marzo, está dividido en dos cuatrimestres, y como dije anteriormente, son 3 años, terminando la carrera con lo que se llama un trabajo final, que es un trabajo integrador, en el cual, digamos, el alumno en ese trabajo expone todos sus conocimientos y los entrega generalmente abocados a un proyecto concreto. Bien, y dentro de lo que sería todavía la carrera, otra de las preguntas que nos hacíamos como alumnos era si se estaban previendo o existía la posibilidad de la realización de pasantías para adquirir experiencia laboral durante el cursado de la carrera. Sí, sí, perfectamente. Efectivamente, digamos, en la universidad existe el programa de pasantías educativas, los hay y se desarrollan, existen pasantías en distintos órdenes, se hacen desde hace muchos años ya con alumnos de distintas carreras. En algunos casos se los vincula con actores del mundo privado, empresas concretamente, o también otras entidades públicas, donde nos piden concretamente alumnos que puedan aportar sus conocimientos en determinadas áreas. En general, una pasantía es un tiempo que puede durar hasta un año, entre 2 meses y un año, y el objetivo de esto es, por un lado, desde el punto de vista de la entidad que solicita un pasante, es que recibe, digamos así, los beneficios en cuanto a que desarrolla algún tipo de labor. Pero a la vez es formativa, porque, como bien dijiste vos en tu pregunta, el alumno se va formando y teniendo una interacción con el mundo laboral real, concreto, y se encuentra además bajo la supervisión de un docente que hace las veces de tutor, digamos, del proceso de pasantía. Generalmente también interactúa con una contraparte de la entidad que toma al pasante. Y por último, digamos que las pasantías casi siempre son rentadas. O sea que al alumno se le abona, no es un salario, pero se le forma una suerte de honorario por la labor que realiza. Bien, y para cambiar un poquito el hilo de las preguntas, ¿cómo interactúa la universidad con áreas del gobierno involucradas en las energías renovables? Bueno, en ese sentido, en este caso, hay 2 áreas del gobierno de la provincia que tiene que ver más con las energías renovables, que es la Agencia precisamente de Energías Renovables, o también a veces se lo suele conocer como el Centro Regional de Energía Eólica, pero es una denominación un poco más antigua. Lo comento porque hay algunas personas que le refleja más este segundo nombre. Pero en realidad hoy tiene este nombre de la Agencia de Energías Renovables, y bueno, con ellos tenemos un contacto permanente. De hecho, algunos profesionales que se desempeñan en este organismo son docentes en la carrera. Y bueno, se trata de ir haciendo en conjunto algunas acciones en común. Y la otra área es la Dirección General de Servicios Públicos, que es el área, digamos, vinculada en este caso a la prestación de servicios de energía de distintas formas en el interior provincial. Y en particular ellos desarrollaron un proyecto, un programa de abastecimiento de pobladores rurales sobre la base de energías renovables, en particular la energía eólica. Así que, digamos, la universidad, a través de la coordinación de carrera, y esto puede hablar con mucha más soltura y propiedad la doctora Florencia Torres, que es la coordinadora de la carrera, acerca de las acciones concretas que se están desarrollando en este sentido. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Muchísimas gracias también por dar apoyo y aval. Quiero comentarle también a la audiencia de que sobre este proyecto se viene trabajando desde septiembre del año pasado, junto con los alumnos. Y bueno, hay un área específica de extensión, de proyectos de extensión universitaria, y hay toda un área administrativa también que aporta y colabora, y bueno, y por supuesto necesitamos el aval y del director, en este caso ingeniero Epele, para poder llevar adelante estos proyectos. Así es que muchísimas gracias por confiar en este grupo de docentes y de alumnos, y agradecerles su presencia, su acompañamiento en este primer programa. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, el agradecido soy yo, en primer lugar por la fantástica tarea que ustedes han emprendido. Me parece estupendo, como dije anteriormente, y de hecho cuentan con todo mi apoyo, y aunque uno pareciera que no, pero detrás de todo esto que el oyente está escuchando, hay un enorme trabajo de elaboración, un enorme trabajo de preparación. Estas cosas no se hacen de un día para el otro, no se improvisan, la universidad no improvisa, y requieren pasos donde se va madurando el proyecto y se va confeccionando, y bueno, al final cristaliza en esta experiencia que hoy estamos iniciando, y que sinceramente le agradezco especialmente a Mónica el privilegio de que me hayan invitado. Así bueno, que también muy agradecido, y a través suyo también un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Este programa también va a ser colocado en la página de la universidad. Así es que, bueno, el saludo también para todos los universitarios, docentes de la Universidad del Chubut también, que todos en gran medida aportan, bueno, y especialmente en estos tiempos, porque la pandemia nos modificó además muchísimo la forma de dictar. Tuvimos que capacitarnos también bastante en el tema. Seguimos capacitándonos, porque esta mañana también el ingeniero Pelé estuvo ahí presente. Da inicio a otro curso, así es que otro curso de capacitación para los docentes. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Seguimos trabajando y bueno, felicitar también a la Universidad del Chubut por su agilidad, por su movimiento y por sus ganas de entregar a la sociedad y de formar nuevos jóvenes profesionales. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, gracias. Vamos a invitar entonces a la doctora María Florencia Torres, que es la coordinadora y docente en la Tecnicatura Universitaria de Energías Renovables de la Universidad del Chubut. Y también ahora nos acompaña en la mesa Alan Bruno Little, que es quien va a estar acá a cargo de la mesa y de contactar con ella. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, Alan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la tarea de Florencia es muy ardua también, porque además de las propias del docente, tiene que, digamos, tiene que acompañar también a los alumnos y a los docentes en esta tarea de coordinación. ¿Y cuál es la función que lleva adelante la coordinadora para los diferentes tipos de carreras? Bueno, como vos bien mencionaste, la coordinación actúa un poco como nexo entre el equipo docente y las autoridades de la universidad. También tiene mucha componente de tareas administrativas, de organizar horarios, analizar programas de las asignaturas Y también una gran componente o una gran parte de esta tarea es el seguimiento hacia los y las estudiantes. Seguimiento en el sentido de acompañarlos, de cuando tienen algún problema, tratar de solucionarlo, ya sea por, bueno, deserción, algún problema con algún docente, que por suerte no hemos tenido muchos de esos casos. Cualquier situación, siempre estar ahí al pendiente de lo que necesitan tanto los docentes como los alumnos de la carrera. Y está buenísimo. Alan, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería consultar a Florencia, ¿cuántas materias o espacios curriculares tiene la Tecnicatura de Energías Renovables? Bien, la Tecnicatura tiene unas 20 asignaturas más o menos, divididas, como comentó José, en 3 años. El primer y segundo año se tienen aproximadamente 4 asignaturas por cuatrimestre, y ya en el último año, el segundo cuatrimestre sobre todo, está dedicado principalmente a lo que es el trabajo final que tienen que presentar para recibirse de técnicos y técnicas en energías renovables, que es un trabajo integrador, no es una tesis porque es una tecnicatura, ¿sí? Pero sí es un trabajo que tenga con tema elección, tema libre que elige quien está realizando el trabajo, el estudiante o la estudiante, que tenga obviamente relación con la carrera, ¿no? Puede ser algún dimensionamiento de un equipo para abastecer una casa, puede ser el diseño de un biodigestor, bueno, los diferentes temas en función de sus intereses particulares. Bueno, si les parece, vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les voy a recordar nuestra línea de WhatsApp por si se quieren comunicar y mandarnos un mensajito. 284-56-56-97. Continuamos entonces con la entrevista a nuestra invitada, doctora María Florencia Torres, que es la coordinadora y docente de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables. Y habían algunas preguntas que habían quedado de nuestros alumnos. ¿Qué otro tenemos pendiente, Alan? Bueno, una de esas preguntas sería, ¿cuántos y cuáles son los campos de formación en la Tecnicatura? Bien, la Tecnicatura básicamente, como la gran mayoría de las carreras, se divide en lo que es la formación general, que es la que sienta las bases para que puedan después acceder mejor preparados a la formación específica, que es la que ya entra en los temas particulares de la carrera. En el caso de la Tecnicatura, el primer año es de formación general, donde tienen asignaturas como química, matemática, física, climatología, y ya en segundo año inician con las asignaturas específicas como energía solar, energía eólica, energía de la biomasa, mini hidráulica, es decir, a ver los distintos tipos de energías renovables que existen y cómo podemos aprovechar esas fuentes de energía para justamente producir nuestra energía eléctrica, por ejemplo. Bueno, y la otra pregunta que había quedado es, ¿cuántos alumnos están cursando actualmente la carrera? En promedio, aproximadamente, tenemos unos 50 alumnos cursando en los 3 años. Digo que es aproximado porque por ahí hay alumnos que inician y a lo mejor hay algún tipo de deserción o que están cursando asignaturas de segundo y de tercero, de primero y segundo, pero aproximadamente tenemos unos 50 alumnos realizando la carrera. Y tenemos ya una egresada de la primer cohorte, porque bueno, esta carrera es bastante nueva, inició en 2018 recién. Así que este es el cuarto año que se está dictando. Bueno, pero lo que sí vemos es que año a año hay más alumnos que se ven interesados. Sí llama la atención también es de que como alumnos tenemos a veces profesionales o personas que ya están muy formadas en determinados temas o trabajando en determinadas áreas. Así es que, bueno, creo que también es un desafío importante porque son personas muchas veces ya universitarias o habiendo desarrollado tareas laborales en otras áreas. Sí, tal como comentás, Mónica, año a año se incrementa la matrícula, por suerte, de la carrera. El primer año tuvimos 10 inscriptos, de los cuales iniciaron efectivamente 5 personas. Este año ya tuvimos casi 40 inscriptos, que inician después efectivamente unas 25 personas la cursada. Y es cierto que muchos de nuestros estudiantes en general en la universidad, pero en esta carrera también se ve mucho, son personas que o ya han transitado alguna otra experiencia universitaria, finalizándola o no, o son personas que trabajan en áreas relacionadas y quieren por ahí profesionalizar su trabajo. Y también muchos y muchas egresados de escuelas técnicas, que por ahí salen con algún título de técnico electrónico, por ejemplo, acá en, con la Escuela Politécnica, y quieren complementar esa formación con la parte de energías renovables. Y eso es sumamente interesante porque brinda una formación muy linda después a la persona. Sí, sí, es muy interesante. Y, así es que, bueno, desear entonces que siga adelante esta tecnicatura, que se sumen, si tenemos oyentes interesados, que se sumen a esta carrera, que es muy interesante, es muy actual. Y, bueno, la despedimos a Florencia, le agradecemos su presencia en el programa y no solamente su presencia, sino su participación.